Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho. Me cagamos en barra, vení Raquel. Vení con los muchachos, vení Raquel. Todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared, Me daría 3 corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapa, ay, ay, ay. ¡Ay!